Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al Club Gabou. Gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast que es gabou.com.ar. El protagonista de hoy es una de las personas más increíbles que conocí desde que estoy trabajando en la comedia. Es una persona que nació en Ecuador, pero vive y se desarrolló profesionalmente en Chile, pero es conocido en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Es diseñador gráfico y artista plástico y experto en comedia y humor. Cada una de sus ilustraciones tiene su sello y es un fanático de las nuevas tecnologías puestas al servicio del artista. Tiene un blog donde publica lo que hace diariamente, usa Twitter, hizo streaming con algún proyecto en este último tiempo. Es un jugador completo. Este episodio lo grabamos en la oficina de Amplifica, en Tribunales, una tarde en Quemont. Estaba en uno de sus viajes relámpagos por la ciudad de Buenos Aires a fines del 2012. Recibimos en Club Gabou a Alberto Montt. ¿Cómo está la comedia en Santiago? Ay, me contabas que está Jani con Paloma, con Natalia. ¿Qué Natalia? Valdebenito. A ella no la conozco mucho. Sé que están ellas, sé que está. Hay este programa que se llama El Club de la Comedia, del cual se desprendieron un par de humoristas mejores y peores resultados. Me gusta. Bueno, estuve viendo más de lo que hacía Fabricio. Ese ruido es muy perturbador, Por aparte empezó justo cuando estamos grabando. Sí, pero además es como que uno no sabe si están destruyendo cadáveres o... Yo creo que están destruyendo cadáveres. A mí, ¿te has puesto a pensar lo fácil que es salir adelante con un crimen? ¿Viste Homeland, Breaking Bad? Sí. Cuando los disuelven en... En ácido. Sí, y lo tiran por inodoro y ya está. Sí, es que es lo que te digo. A mí se me hace muy raro como, ya, un tipo planifica un asesinato. ¿Cómo lo agarran? Hay que ser muy pelotudo. ¿Para que te agarren? Sí. Igual yo creo que uno cuando tiene un cadáver debe ponerse un poco nervioso y debe dejar muchas huellas sin darse cuenta. Ese es el tema. Yo creo que lo que hace falta a la gente, amigos, te le escuchas, es investigar un poco cuáles son los procesos de investigación en los homicidios. Porque yo creo que eso es lo que le falta al asesino amateur. Le hace falta entender qué es lo que van a buscar. Bueno, en Breaking Bad las resuelven muy fácil. Disuelven el cuerpo en ácido y lo tiran por inodoro. Y no hay ninguna prueba de absolutamente nada. El problema es cómo consigues el ácido. Bueno, él lo va a comprar en un supermercado. Ah, porque es como para construcción o algo así. Si alguien te asesora bien cuál es el producto que tenés que comprar, ya está. Ahora yo, en esas series como Breaking Bad, ¿será que los tipos lanzan, cómo se llama, datos reales? Porque es complicado igual. Digamos, el guionista, claro. Claro, digamos, ya, el guionista se entera, lo investiga y hace su trabajo, está bien. Pero digo, tú como director del Homeland Security en Estados Unidos, sí, ¿no? Ves que les están dando datos de cómo disolver cadáveres, cómo hacer bombas, más o menos. No solo Breaking Bad, sino un montón de y no hablo de los magníficos que hacían una bomba con tres tubos y cuatro... Pero hay mucha mentira también en las series. Ese es el punto. Cuando ves Breaking Bad y dices, es muy fácil porque estos tipos disuelven el cadáver por completo, ¿será real? Y además, el cuñado en Breaking Bad, que es el gordito, el policía, sí, que es medio tonto. Sí. Que no pueden descubrir nada y lo que descubren es por casualidad. Sí. Uno está viendo toda la película, ¿no? Uno, el protagonista no sabe si realmente lo están investigando bien. Sí. O cómo. Sí. No sé. Ahora, el ¿cómo se llama? Hank se llama el cuñado, ¿no? Sí. Igual es un papel divertido, porque es como el gordito parrillero tonto, pero suspicaz. Me gusta, como que siempre está sospechando, pero nunca llega a unir hilos. Este es como un genio y un estúpido en una misma persona. Claro. Es el jefe de office, es el mismo trasladado a otro puesto. Es lo mismo. Lo que pasa es que en The Office el jefe es claramente más tonto. Sí. Acá está tan bien hecho el personaje que uno duda. Como que es mal tipo y buen tipo a la vez. No, es que igual todo lo, a mí me gusta mucho. Yo comencé a ver Breaking Bad muy tarde, cuando ya estaba la cuarta temporada, lo cual para mí es la joya de la vida, porque puedes sentarte y verlo en 2 semanas todo de corrido. Y lo hice. Después comencé a verla de nuevo porque acompañé a alguien en sus primeros 2 capítulos. Y es impresionante porque pones play al primer capítulo después de haber visto la quinta temporada y no sabes, o sea, y dices, ¿quiénes son estos pelotudos? Me refiero a el desarrollo que tienen los personajes. Es tan glorioso y tan paulatino que uno no llega a darse cuenta de en qué momento van cambiando. Pero ponte el Walter White, que es este monstruo en la quinta. En la primera es un pelmazo y es maravillosa la secuencia. Me gustaría que alguien me haga como un timelapse de fotos de él así, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, para ir viendo esa. Bueno, yo pude meterme en la serie en la segunda temporada recién. Yo estoy en la segunda. Ya. La primera temporada no me terminó. La veía porque me pasaba esto, que ya la tenía toda bajada. Y bueno, voy a descubrir. Me parece que la genialidad también está hecha en la técnica, en la toma, en los colores, en las formas. Sobre sí, el contenido. Sí. Y después va ganando, muy, me parece. Es que está muy bonito editado. La música es extraordinaria. Tiene un clip de los mexicanos cuando... Sí, cuando tú dices cuando están... Sí. Con lo de Tuco, después de Tuco, en uno de los capítulos. Sí, sí, sí, sí, sí. Que es un narcorrido. ¿Sabe un narcorrido? Esos como corridos rancherosos que hablan sobre narcos. Y ahí me parece que está la genialidad, además, de esa serie. No, y tiene una cosa de humor. Tiene una cosa de es humor. Es muy graciosa. Es extraordinariamente graciosa. Es un humor negro y ácido. Pero la forma como presentan los personajes. Lo que hablábamos. Disuelven al tipo en ácido. El tipo se equivoca. Lo disuelven en la tina y queda ese forado en el techo. Es muy gracioso. Y después llegan los amigos drogadictos que todos tenemos. Y ven este espacio rojo. Y además yo me preguntaba, ¿no apesta eso? ¿Cómo duermes en esa casa después? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, o la mina. Ah, no, es que vos no has llegado. No, perdona, iba a comenzar con los spoilers. Nada, olvídalo. Ya vendrá. El último capítulo que vi es que se da la mano con la chica de al lado. ¿Cuál chica? La que la alquila. Qué guapa es. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, con duda. Sí, un estilo muy moderno de la belleza. Es linda, pero... Es muy joven. Humberto Eco. ¿Cómo que un estilo muy moderno de la belleza? Sí, es suyo. Un poco dark. Un poco dark. Ah, no, te da susto. No son las que prefiero. No, ¿te gustan más chica con arito de perla? Un poco más hipsters, quizás. Ah, ¿te gustan más hipsters? Sí. ¿A vos también o no? Y sí, sí, pero sí, sí, me gusta el lente grueso, el 1.54 m, Malena. No, sí, sí, sí, a mí me gusta la onda un poco más preocupada. Es que los emos también son muy preocupados por su look. Pero sí, ya volvamos, me gusta más la onda hipster. Que tiene un montón. Lo que pasa es que el espectro es más amplio, te fijas, está la hipster que se viste como pin-up, está la hipster que se viste tratando de imitar a Audrey Hepburn, está la hipster que se tatúa y va en bicicleta por el mundo. ¿Es hipster en toda Latinoamérica? Y hasta donde yo he estado, que tampoco es tanto, claro, hipsters maravillosos. Sí. ¿En Chile hay más que acá o no? Chile es, tú levantas una piedra y te salta un hipster a la yugular. Es brutal. Chile es Instagram. Entras y es Instagram. Se ve todo en Instagram. Sí, bueno, es un tipo de luz. Y si te mueves un poco de Santiago es más Instagram todavía. Pero es verdad, ponte, me pasa mucho. En Chile está muy de moda el tema del fashion blogger. Ya que no sé cómo pega acá, pero es alguien... Uh-huh. que no necesariamente es atractivo, pero que en algún momento de su vida le llegó el tema del look, que se vuelve hipster inevitablemente, y que va por la calle tomando foto a gente común, y esa gente común está vestida con estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzan a hacer blogs que te hablan de tendencias, y siempre las tendencias son un poco calcadas, ¿no? Aquí está Juanito, y Juanito usa un sombrero que rescató del basurero, una bufanda que le robó a su padre, que le había conseguido en un museo no sé dónde, los zapatos de su primo, y un pantalón Dolce & Gabbana. Porque es así, ¿no? Como que todo es basurero, basurero, basurero, ropa de la abuela, ropa de la abuela, un pantalón de $450, y ya. Entonces estos hipsterosos de fashion blogs han agarrado mucha fuerza. Y es gracioso porque tú ves los que realmente aportan, que son dos o tres, y ves 75 que copian a los otros. Que los copian. Es patético. Claro. Entonces, nada, eso. Esa es la nueva moda instagramosa en Chile. Yo amo Instagram, me encanta. Lo uso. ¿Y vas a ver stand-up? Vamos a la comedia. Vamos a la comedia. Es que los hipsters me hacen mucha gracia. Claro, más gracioso que la copia de los hipsters. Encima la copia de los... La copia del hipster. Ese hipster made in Perú es horrible. Bueno. Digo Perú porque se copia muchas cosas en Perú, no porque los peruanos... No, la copia, no importa. Hay copias en todos lados. Es que tú te das cuenta cuáles lo están haciendo, cuáles... Lo están forzando. Se levantan y lo agarran, y cuáles se meten a blogs de moda y tratan de copiar. Claro. O ven series, ven Glee y tratan de vestirse como, no sé, me pone un poco nervioso. Pero bueno, vamos a la comedia. ¿Vas a ver comedia en Chile? No. No. No. ¿Dónde ves? ¿En Buenos Aires sí? Sí, en Buenos Aires veo. ¿Dónde más? Cuando vengo. Nada, si mi vida es Buenos Aires y Santiago. Y cuando viajo a otros lados generalmente no tengo espacios para ver comedia o no hay. Acabo de estar en Ecuador. Uh-huh. Traté de averiguar si había un lugar para ver stand-up o para ver alguna obra que tuviese que ver con humor. Fue imposible. Vi dos o tres películas y todas me deprimieron. Un par muy buenas. ¿De humor? No. Digo, algo en realidad, o sea, que no está instaurado el humor como parte de la corriente cultural. Ajá. ¿Ya? Bien. Porque para mí es cultura 100% y es algo que en Buenos Aires se respira. O sea, de hecho, desde la gesticulación con la que la gente habla, tú ya estás viendo humor, ¿no? Los deditos juntos, las actitudes de dama herida, muy italianas. Es muy humorístico el argentino. En Chile es muchísimo más pacato, más, sí. Y es más difícil ver comedia. Y la poca comedia que hay, el 90% a mí no me emociona, ¿ya? Hay gente que es brutal, como, no sé, la pobre cabra, la Hani, Copano, pero hay otros cuyos chistes no me hacen sentir... A ver, es muy loco porque tú ves cuando se presentan, ya sea en la tele o se hacen un show, que la juventud y los asistentes salen enardecidos y gloriosamente satisfechos. Yo me siento y no entiendo los chistes, no los entiendo, no me llegan, no siento ninguna afinidad, que no me pasa aquí. Qué raro, porque se supone que el humor es bastante local. Y por ahí yo no soy tan local en Chile. ¿Vos te criaste en Chile? Yo me crié en Ecuador. En Ecuador. Yo viví 22 años en Ecuador. Pero pensar en que las cosas son locales, claro, cuando tú nombras a un personaje, a dos personajes... Te creo, pero la localidad en el humor, yo no la veo, porque tú creciste viendo El Chavo del Ocho, yo también, ¿me explico? Tú viste Friends, yo también, leíste Cortázar, yo también, entonces el tema frontera a veces siento que es una excusa para poder hacer chistes sobre una persona en particular, que eso a mí no me gusta, porque es un humor del momento y que tú no sabes si se están riendo porque hiciste un buen chiste o porque la persona le cae como el forro a todo el mundo. O sea, hacer chistes sobre Piñera está pavimentado el piso, no tiene ningún... ¿Qué es lo que me pasa también con los imitadores? En Chile hay un gran imitador que es Stefan Kramer, que por lo menos todo el mundo lo ama. Sacó una película y fue la película que más récord de taquilla ha batido, o sea, que batió el récord de taquilla, no que más récord de taquilla batió. Y él es un tremendo imitador, uno lo ve y uno entiende que tiene una tremenda técnica, un performance increíble, que también articula muy bien sus shows. Pero a mí no simplemente no me emociona. Yo creo que es por lo mismo, ¿no? Porque no sé si me estoy riendo de lo bien que lo hizo o de que el tipo que imita es un pelotudo de frentón. Acá está un comediante mago que se llama Marpín, que en su show dice, bueno, me dice, yo quiero ser imitador, quiero valerme del talento de un otro, claro, para lucirme. Claro. Es muy gracioso. Bueno, y hay gente que lo hace muy bien. Hay muy pocos que lo hacen muy bien. Sí, hay gente, muy poco, bueno, como en todo, siempre hay muy pocos que lo hacen muy bien. Es cierto. El sushi es algo que... Hay pocas personas que lo hacen muy bien. Todos lo hacen. Qué maldita manía la gente por hacer sushi en casa. Bueno, pero ese es otro cuento. Entonces eso, a mí no me emociona la comedia en Chile. No me emocionan las sitcoms que se han hecho en Chile. Se han tratado de hacer dos o tres programas de comedia. Excepto, hay un grupo de gente que se llama Aplaplac, como colectivo, que todos, no sé si se hicieron amigos o se hicieron famosos en un canal que se llama Rock and Pop, ajá, ya no existe, y en donde estaba la Hani, también, si no me equivoco, y ellos, especialmente los Pedro Peirano y Álvaro Díaz, han hecho una serie de programas increíbles. Uno se llama Factor Humano, otro se llama se me fue el nombre, de lo mismo, uno de sketches que está muy bueno, y hace no tanto, unos 5, 6, 7 años, hicieron un programa para chicos con títeres que se llama 31 minutos. Sí, ahí estuvo Hani. Hani hacía la voz femenina. Y ese programa es la gloria. Es la gloria en Chile, es la gloria en México, donde estuve hace poco, junto a ellos en una feria del libro, y eran recibidos como rockstars. No sé si se llegó a ver 31 minutos en Argentina. No. Pero si puedes... O sí, yo no sé. Yo te voy a mandar los DVDs. Es un programa para niños con un humor tremendamente fino, muy sofisticado, lleno de referentes no locales, lleno de referentes históricos. Entonces, para mí el humor es literatura, ¿no? Es una literatura que requiere un 50% del lector. Si el lector no está informado, es imposible que se ríe con lo que tú estás diciendo, cuando tu pretensión es esa. Y el humor que me gusta a mí es aquel que me hace cuestionarme o que me hace revisar en mis archivos. Si yo no reviso mis archivos, es un tipo que se está cayendo con una cáscara de banana. Claro. Es eso. ¿Ya? Que puedo reírme porque el tipo está sangrando la nariz durante media hora o le dio un paro cardíaco. Está bien, la desgracia ajena siempre es maravillosa. Pero no es ese humor que uno le dice, oye, ven, te invito a ser parte de esto. Una actitud activa. Es exactamente eso. A mí el humor que te tiene a ti como espectador pasivo es nada. Es cierto. Nada. Entonces, me pasa un poco eso con... Y que me pasa en el humor, que me pasa en la música, que me pasa en el cine. Cuando tú ves, van a un concierto, sí, y el tipo grita, legalicemos la marihuana, y todo el mundo grita, lo encuentro un pelotudo a él y un pelotudo al público. Porque es facilismo. ¿Me explico? Villa 31, presente. No jodas. Ir a un país y ver cuál es la lista de problemas y tirarlos durante el concierto... Populismo, sí. Es trabajar para la tribuna. Es trabajar para la tribuna. Y pasa lo mismo. A mí me parece que hay muchos humoristas que funcionan lo mismo. Los imitadores para mí son un poco eso. Buscar qué personajes son queridos, reconocidos. ¿Qué personaje es el pelotudo del momento? Muy fácil burlarse del pelotudo del momento. Es muy interesante lo que decís. Yo creo que en el humor en vivo también hace falta una evolución de parte del público. Yo no sé si el público está preparado en Latinoamérica para ir a un espectáculo de humor y que te aparezca un tipo como Carlin. Para que no. Un tipo te diga, ojo, por ahí sí, digo, un tipo como Pinti, no sé si lo viste en Argentina. Todavía no lo he visto. Bueno, Pinti es una persona, no sé, tiene 50, 60 años haciendo humor político. Y la verdad que pega a todos, a la izquierda, a la derecha, al centro, a la clase media, a la clase alta, a la clase baja, y te cachetea. Pero es uno solo. que yo conozca en Argentina que haga eso, y el que lo va a ver, el público que lo va a ver, sabe que está yendo a ver a Pinti. Pero no sé si hay referentes en todos los países que estén bajando línea o que estén dando un mensaje cuando están con un micrófono arriba de un escenario. Yo en Chile no conozco. Porque lo que me gusta del humor en Chile es menos contestatario, es más desde el absurdo, ¿no? Cuando ves el stand-up de Paloma Salas, que yo la amo profundamente y me gusta mucho su show, no es eso, no trata de cachetearte, es el humor de lo cotidiano, del absurdo, pero que de todas maneras requiere un poco de acción, ¿no? O sea, requiere por lo menos que tú puedas decodificar el lenguaje sarcástico, que ya eso es una barrera que no tiene el 85% de la población, por tirarte un número, no sé. Esa decodificación del lenguaje sarcástico es algo que no viene instalada en el disco duro del ser humano y que se da cuando el ser humano ha tenido pensamiento crítico durante no sé cuánto tiempo, ¿ya? Y Carlin es eso. Si tú no te has sentado a pensar cómo te están violando los del gobierno, cuán imbécil es el creer en un ser superior como un dios X, o cómo uno se... no sé, consume sin la menor sin el menor cuestionamiento, valga la redundancia. Si nunca te pusiste a pensar eso, es imposible que tiendas a Carlin. Vas a sentarte y vas a ver un viejo gruñón, no vas a ver un tipo haciendo humor. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa mucho en Chile, no? Como si uno critica algo, eres un tipo grave, ¿ya? Un negativo. Amargado, negativo, que no aporta. Me estás robando la alegría, ¿me explico? Y es porque, claro, porque Chile siempre fue un país pobre, comenzó a tener plata hace, no sé, 30, 40 años, y la gente comenzó a consumir, consumir, consumir, consumir, y dentro de ese espectro de consumo, la cultura siempre fue un ítem de tercera necesidad. Y si nunca leíste, y si nunca viste cine bueno, y si nunca escuchaste... A mí lo que me pasa con el humor es que me parece que de las artes es una de las más serias, ¿ya? Porque no te permite el regocijarte en el desconocimiento ajeno. O más bien, no te da ese espacio que te da, por ejemplo, la pintura, que te paras frente a una pintura y dices... piensas, no entiendo ni mierda. Pero dices, oh, qué maravilla, la cromática, la composición. En el humor, si no lo entendiste, no te reíste. Y el tipo que está al lado se da cuenta enseguida. ¿Te das cuenta? Te pone en evidencia. No, porque es un arte que requiere de ti una milésima de segundo. Entonces, el pelotudo que no entendió quedó frente a todos como el que no entendió. No hay forma de con la música pasa lo mismo, ¿no? Puedes ir a una ópera y mamártela mientras estás pensando cómo vas a pagar el supermercado. En el humor no, en el humor gráfico, en el humor, en las películas. A mí me ha pasado estar en Chile viendo películas que son tremendamente humorísticas, no sé, un ejemplo burdo, Tarantino, por ejemplo, y que yo estoy muerto de risa y regresas a ver y el cine está o llorando, o petrificado, o... Entonces, no sé, es como... extraño, es extraño cómo funciona. Pero también funciona de los dos lados esto que decís, en el público y en el artista. Digo, cuando un artista no leyó, no vio películas, no... ¿Cómo puedes producir? Se nota, a los 3 minutos, a los 5 minutos. Por supuesto. Hay algo que vos decís acá, ¿por qué está diciendo esto? Sí, y de hecho, eso que tú dices que se nota es maravilloso. Yo, de la gente más culta a nivel popular, digamos, ¿no? De cultura popular, que eso incluye un océano de conocimiento con 10 centímetros de profundidad, que a mí me encanta, son o periodistas o humoristas, que son como la gente que está con las antenas paradísimas viendo qué está pasando, en dónde, ¿ya? Entonces, claro, muchas de estas ideas pasan en banda, ¿no? Al público que está leyendo, y la gente se pierde los mejores chistes. Yo me pierdo los mejores chistes por falta de conocimiento. Me pasa, ¿viste la serie Arrested Development? Sí. Ya, para mí Arrested Development es... No la vi, ¿eh? Tengo la primera temporada acá, en esta computadora. Bueno, mírala, por favor. Para mí es de lo mejor que se ha hecho en humor. Pero así, glorioso. Lo he recomendado a diestra y siniestra y el feedback ha sido en un 80%, esta mierda no me hace reír. Y claro, a mí me hacía reír mucho, quizá porque entendía los referentes o porque sabía que ya le habían dado la vuelta al chiste idiota, ¿me explico? Pero en algún momento, cuando me terminé las tres temporadas, me metí a Wikipedia para ver qué decían, para revisar datos, y en algún punto te daban un link a un lugar, en donde, a una página, donde capítulo a capítulo te iban enumerando las referencias de la serie. Pero era ridículo, o sea, minuto 12, referencia a una película de, no sé, Kurosawa, escena no sé qué. Capítulo 13, referencia al diálogo en el libro no sé qué de Balzac. Era minuto a minuto. O sea, ahí tú te das cuenta, porque creo que es de Ron Howard la serie. La serie. Tú te das cuenta que el tipo es un enfermo. Y tú ves esto, que yo agarraba una de cada 400 referencias, y yo ya sabía que el tipo, no sé, jugaba conmigo, ¿no? Pero yo creo que si nunca leíste a Balzac, nunca viste una de Hiroshima, o sea, de Hiroshima, de Kurosawa, o nunca leíste a Mishima, nunca vas a entender el humor de esa serie. De esa serie. A menos que te rías del golpe, digamos, o del personaje absurdo. Mira, yo creo que puede ser lo que vos decís, pero me parece que hay series que son tan buenas, o por ejemplo Los Simpsons tiene tantas referencias, pero son tan buenas que aún si no conoces la referencia, la vas a pasar bien. Sí, pero ojo. Pero son, a ver, pero me parece que una obra de arte, cuando hablamos de arte en el humor, es la que te permite estas múltiples lecturas y esto sí. Me pasó con, o me parece que fue un fenómeno que pasó con Lost también. Lost sí. Tiene muchísimas referencias a un montón de cosas. Sí. A de filósofos. Hecho, sociología es una lista enorme. Eso, pero si no sabes nada de sociología o no sabes nada, también la disfrutas. Pero ojo, cuando tú me dices que Los Simpsons, si no tienes la referencia, que Los Simpsons todo es referencia. Si no es la referencia a no sé, a Ciudadano Kane. Es la referencia al gordito borracho de la esquina. Sí, claro. Pero son referencias. A la cultura norteamericana. Sí, sí, sí, sí. Entonces, es obvio que lo que tú dices va por capas, ¿no? La primera capa es todo público, all inclusive, excepto las bebidas, no sé. Y el de ahí para arriba sube, que es lo mismo que pasa. Pero Arrested Development, la capa base está un par de pasos más arriba que Los Simpsons. O sea, requiere un poco más de... La vas a ver y la comentamos después. Estoy seguro que te va a volar el coco porque es gloriosa. Me la recomendaron hace 2 años, 1 año en Estados Unidos. Me dijeron, tenés que ver esto, es lo mejor que hay de humor. Y me dice, una pareja de muy amigos míos me dijeron, le mando un saludo a Paul Rivas, me dijo, yo la vi la primera vez, no me pareció tan buena, la volví a ver y me pareció genial. Es como que necesito verla dos veces. Procesarla. Yo la agarré, la primera vez la agarré en ISAT, en cable en Chile. Prendí y vi a Michael Cera de 12 años y dije, ¿qué hace este tipo? Y vi al otro baboso, no me acuerdo el nombre. Y dije, ¿qué es esto? Y me puse a verlo y a los 15 minutos estaba profundamente enamorado. Te va a volver loco. Lockman. Ya tendré tiempo para verla. Sí, sí. Ahora sí. Estoy con Homeland, con Breaking Bad. Sí, es una mierda. Es una mierda. No hay tiempo para todo. Sherlock. No la vi todavía, no, esa es con la Wu, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la chinita japonesa? Puede ser que haya hecho un capítulo. Hay un capítulo donde hay una chica oriental, pero es inglesa, es la versión moderna de Sherlock Holmes. Sí, ella se supone que es Watson. No, Watson es un muchacho, un médico. Entonces, no la he visto todavía, ¿está buena? Está buenísima. Son 2 temporadas, 3 capítulos cada una. 1 hora y media cada capítulo. Ah, está bueno. Es de la BBC. Muy, muy, muy bien hecha. Está buenísimo. Es la perfección. Hay que aguantar los capítulos del medio de cada temporada, me dijeron. Bueno, pero en todas las temporadas. En todas las temporadas siempre hay un capítulo de mierda. En Breaking... Ah, es que no lo viste todavía. ¿Cómo haces vos con cuando escribís humor? Todos los días sale un chiste. Bueno, últimamente está muerto porque he pasado 2 meses fuera de casa, pero sí. ¿Y ahí no tenés margen para un día hacer un chiste un poco peor? Mira, yo creo que en lo que yo hago, que es lo que pasa con Liniers, por ejemplo, yo no pienso en que una idea es un chiste. Yo pienso que el conjunto es el que funciona. Ajá. Ya, da un poco lo mismo. Yo voy tirando ideas, porque en el fondo me sirve como drenaje. No tengo un público al cual... No estoy en un escenario y tengo que satisfacer el público en 45 minutos. Tengo un espacio en donde si al público no le gustó una, puede retroceder o adelantar. Entonces no siento la presión de la calidad. Y además que hay otro fenómeno, que es que hay chistes que yo los encuentro muy buenos y la gente los odia, o gente que alguien lo encontró el mejor del blog y encuentro que es de los pelotudos. Entonces no pienso en la calidad tiene que ser tal. Yo voy soltando ideas y algunas funcionan mejor que otras, otras no, y el público es distinto y ya. También tiene que ver que a veces el chiste en el contexto funciona. Yeah. A mí me pasa con tu chiste que por ahí encuentro este es para mostrárselo a mi hermana, para mostrárselo a mi novia, o en este momento se lo tengo que mostrar a mi jefe, o en este momento me siento de esta manera, entonces leo el chiste y me causa más gracia porque en este momento yo estoy distinto. Y bueno, así es el humor, ¿no? El humor, claro, tiene que ver, lo que decíamos hace un rato, el humor, yo tiro una parte y tú completas la otra. Si ese día no pudiste completarla, ni un rollo. Pero eso, por ejemplo, el otro día estuve en Ecuador y tengo la mitad de mi familia en Ecuador. Y tuve una reunión familiar con muchos primos y llevé varios libros, ¿no? Regalé, y esas reuniones idiotas en donde deja esa reunión y la gente se pone a ver chistes. Y alguien se reía, levantaba el libro, lo enseñaba al resto, que éramos 8 personas. 2 se reían, 2 asentaban con la cabeza. Asentían con la cabeza. Bueno, puedes asentar también. Asentían con la cabeza y ya. Y el resto no les llegaba el chiste. Entonces, ahí te das cuenta también que esa pretensión de calidad es ridícula, porque si estás hablando que el 50% lo tiene que completar la otra persona y cada persona es diferente, es ridículo pensar que siempre va a haber 50% completable dentro de un público determinado. Hay chistes que por ahí son un poco más universales, pero todos, no solo los humoristas, todos somos muy complejos, ¿no? A mí me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, te gusta la televisión, lloras con el zorro y el sabueso. Entonces, cuando yo hago mi humor sin pensar, estoy abriendo cajoncitos de mi cabeza. Por ahí salta una estupidez, por ahí una idea brillante, por ahí un recuerdo de alguna clase de física. Entonces, hay chistes que de repente solo lo entendieron ingenieros informáticos y que para el resto del mundo pasó absolutamente desapercibido. Y eso a mí me gusta. Lo pones igual. No te reprimís, no decís, no, este chiste no lo va a entender nadie, entonces no lo hago. No, yo no pienso en el público cuando estoy haciendo chistes. Yo pienso en mí. Yo soy mi cliente, por llamarlo así, ¿no? Si a mí me causó risa o gracia o me pareció que la idea podía ser entretenida, a 2 pelotudos más les tiene que gustar. 3. Y si eso, no le gustó a nadie, no importa. Hay un chiste que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el ruido. ¿Qué están haciendo? Están construyendo. Sí. Voy a tener que cambiar la locación para los próximos podcasts. Sí. Bueno, en el fondo, sin dar ejemplos, digamos, hay chistes que yo encuentro buenísimos porque yo me reí mientras los hacía y luego nunca tuvo ninguna repercusión. Es difícil ver también cuáles funcionan y cuáles no desde el otro lado de la pantalla. Pero sabes que en el stand-up pasa una cosa que yo creo que es un cambio de paradigma que estamos viviendo, que es que siempre nos enseñaron que el humor debería ser universal, que uno debería hablar de cosas que todo el mundo entienda y que todo el mundo se pueda reír. Y lo que me estoy dando cuenta que en el stand-up y en el humor gráfico, por lo que vos me contás, de alguna forma está cambiando eso. Es hacer lo que a vos te haga reír, que seguramente va a haber gente como vos a la que le cause gracia. Es eso. No te preocupes por hacer reír a todos. ¿Sabes cuál es el cambio de paradigma, a mi juicio? Que nosotros somos generación 1.9. Ya vivimos del pre-internet y el post-internet. En el antes, tú tenías que hacer algo que llegue a la mayor cantidad de gente por los medios tradicionales. Es decir, si te llegaba el periódico, tenía que gustarte el chiste. Si te llegaba la revista, tenía que gustarte el artículo. Y si te llegaba el disco, tenía que gustarte la canción. Hoy en día, tú decides si haces clic o no. ¿Me explico? Entonces, todos nos convertimos en editores de contenido. Totalmente. Yo sé lo que leo y a quién leo. Me hago cargo de esa responsabilidad, de que me guste o no. Si te leo a ti porque me gusta lo que haces y un día no me gusta tu chiste, es mi problema, no es tuyo. Si tú comprabas antes un periódico, era problema del diario. No haber escogido lo que le iba a hacer gracia a todo el mundo. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, cuando yo pongo un chiste para ingenieros informáticos o para, no sé, feministas o para veganos o para gente que cocina, yo me da lo mismo que a la gente no le guste, porque los 15 que lo van a leer les va a gustar, lo van a compartir con los otros 15 que están en su onda. También eso, esto de ser editor de contenido es compartir, tuitear, sí, retuitear eso, redes sociales. Ahora, mira, el tema, lo que hemos conversado mil veces con respecto al stand-up y lo que alguna vez hablé con Malena, que Malena quería, me propuso hacer dibujos para Cualca, y que yo lo encuentro glorioso, porque Cualca a mí me divierte de cabo a rabo. Me senté y no me funcionaba, porque sentía la presión de que había un público al que había que convencer. Sí. Lo mismo pasa con el stand-up. No puedo escribir stand-up porque siento la presión de que tengo que hacer reír en 45 minutos. Y también a eso se suma el tema de que no tengo la técnica. Por ahí, si hiciera 4 o 5 chistes de los que tengo en el blog escritos. La técnica es bastante sencilla. Y bastante de lo que haces vos en humor gráfico podría adaptarse a la técnica, sí, del stand-up. Sí, no, está bien, eso lo entiendo. Lo que pasa es que es como que yo te diga, oye, mucho de lo que tú cocinas podría estar en el, no sé, en el Astrid y Gastón. Solo tendrías que cambiarle una. Pero ese cambiecito, ese switch movido es el que a mí me vuelve totalmente impotente. Me la baja heavy. Hasta que encuentres el... Sí, que es lo mismo que me pasó con... Yo traté de hacer humor gráfico desde que dibujo, es decir, 5 años, porque comencé a dibujar copiando humor gráfico. Un día fui a un show de stand-up en Chile, ya te estoy hablando hace 7 años, y hablé con una niña que se llama Nauti, o su seudónimo es Nauti, que no sé si está haciendo stand-up o no. Hablé post-show. Y le dije, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para hacer reír? Me dice, yo no trato de hacer reír. Yo hablo de lo que me gusta y lo que me molesta sin filtro. Y tal como lo veo. Llegué a mi casa e hice 10 viñetas. Mis primeras 10 viñetas. Porque dejé de sentir la necesidad de hacer reír. Entonces, ese cambio de switch que me hizo ella, que no sé si lo sabe, probablemente no, fue el que me hizo hacer el blog. Que en el fondo es entender que tu manera de pensar puede ser atractiva incluso si no haces reír. No sé, no sabría cómo explicarlo. Porque el humor no es una forma de hacer cosas. Humor es una forma de ser. ¿Ya? Hay gente que tiene humor y hay gente que no tiene humor. That's it. Así se traza la línea. Uno conoce a alguien y sabe que este tipo es gracioso, aunque el tipo no se ría e incluso no te haga hacer reír. Y aunque no sepa. Y aunque no lo sepa, por supuesto. Hay mucha gente que es tremendamente humorística y siente que es estúpida porque todo el mundo se ríe con esa persona, o se siente que es torpe, cuando en realidad es un genio. Y eso lo hace muy bien Chaplin, digamos, que es el sacar esta personalidad. Además que... todos los humoristas somos unos profundos amargados de una u otra forma. Bueno, Félix dice que la gente más graciosa no se dedica a la comedia. Félix Buenaventura. Mira. Es la gente que uno encuentra en la calle que dice, sí, tipo, es un genio. Ahora, lo que pasa es que los que se dedican a la comedia son los que logran hacer la conexión, que logran convertirse en interfaz de esta forma de ser y de vivir con el exterior, como que logran comunicarlo. Volviendo al ejemplo, no sé, Liniers, por ejemplo, ¿no? Tú lees 100 viñetas de Liniers y te ríes con una, probablemente, a mí me pasa. Sin embargo, las otras 99 te meten en, primero de partida, te meten en su mundo, que es un mundo alucinante, y preparan tu cabeza, ¿no? Como para que cuando llegue esta bomba, o entiendas todo lo anterior, o asimiles todo lo anterior. Tiene que ver con lo que te decía con respecto a la interfaz, con entender que tu cerebro puede llegar a ser muy interesante para otros a pesar de que no los hagas reír. Porque Liniers es humor gráfico, y es un humor gráfico de una fineza que yo admiro. Aunque no te haga reír ni una vez, ese es el punto. Porque humor, para mí el humor no tiene que ver necesariamente con la risa, tiene que ver con el estado de ánimo en general, ¿no? Hay humor, hay cosas muy humorísticas que son tremendamente deprimentes. Breaking Bad, a simple vista, no es una serie de humor, pero es humor. Es humor. O no sé, en literatura, ¿no? Uno está constantemente leyendo cosas humorísticas. García Márquez es tremendamente humorístico. O cosas que son un poco más depresivas. Se fue ahora, obviamente no puedo pensar en ningún ejemplo. Pero me refiero a tú ves Tim Burton, Edward Scissorhands, por ejemplo, son humorísticas, pero no, nunca te reíste, ni una sola vez. Si no está escrito en formato de chiste, quizás, no tiene remate, pero el clima, lo que se genera todo alrededor, sí, es de un ala de humor. Es eso. Yo creo, y además que a uno le facilita el trabajo como humorista, ¿no? Entender que es simplemente el cambio de humor, cambio de es eso, humor es ánimo. Pues hay un humor chistoso, hay un humor triste, no estoy de humor. Y todo es Up, por ejemplo, la película de Pixar. Sí. Tú pasas llorando el 97% de la película, porque es tremenda. Pero es una película muy humorística. Siento que entender eso en mi vida fue un paso adelante. ¿Ya? Kino. Kino no te hace reír, es deprimente. Claro. Yo pensé bastante toda esta charla en Mafalda. O sea, cuando tú lees Kino, quieres suicidarte o cortarte un testículo y jugar ping pong. Es terrible. Sin embargo, ¿y es Carlin? Claro, habla de cosas terribles, tremendas. Bueno, sí. Hay muchos comediantes que hablan de cosas terribles y son graciosos. Entonces, eso. Ese es el humor que me gusta, ese es el humor que me gustaría que alguien crea que hago. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, volviendo, haciendo el link con lo de antes, yo no pienso si hay algo bueno o malo. Pienso que algunas pueden funcionar como idea, otras funcionan como chiste en sí. Otras funcionan como pensamiento. Twitter es un poco el formato ideal para practicar humor, ¿no? Si tú no puedes comunicar una idea en 140 caracteres, guárdatela. Totalmente. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Bueno. Espero el próximo poder hacerlo en Santiago. Mi casa es tu casa. Me encantaría ir a Santiago a grabar algunos. Vete. Venir, ir una semana, armar una agenda con... Tienes comida 10? Y cama en mi hogar. Gracias. Y grabemos. Vamos a ver qué onda. Hay que hacer esta primera temporada y... Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.